Bueno, ahora está Bruno contra Kiara. Si no, Kiara. Te confundió. Yo que le meto un manso arrebato. Espera que salgamos. ¡Dale! ¡Nena! Ahora está Bruno contra Tiara. Si no, blanco es un negro. Dale, vos sabés que vale. Hola, buen día. En la tienda de París no se puede decir ni sí, ni no, ni blanco, ni negro. ¿Qué voy a llevar? Deme un kilo de pan. ¿Un kilo de pan? Claro. Bueno, ¿algo más va a llevar? ¿Qué tiene para ofrecer? Cualquier cosa, lo que a usted se le ocurra. Tenemos petardo, tenemos pan, ropa, autos de juguete, de todo. ¿Qué va a llevar? Auto. ¿Cuál? ¿A cuál tiene? Elige usted, ¿va a elegir? Deme uno rojo. En rojo no me queda, me queda en blanco negro. Bueno. ¿Algo más? Deme una remera. ¿Tenemos blanca o negra? La primera. Para... ¿Ah? ¿Algo más? Y deme una zapatilla. ¿Segura? Claro. Serían... 500 millones de pesos. Con efectivo. Deje caer. ¿Tiene el 50% de descuento con tarjeta de Mercado Pago o en Naranja X? Tarjeta. El mismo se cagó. ¡Ocupado!